¿Sufres en silencio? ¿Quieres huir de los problemas en lugar de luchar? El predicador de la palabra de Dios, Saulo Hidalgo, pone en nuestras manos una obra de sanidad y esperanza para la mujer de hoy. Mujer, a ti te digo, levántate. Un libro para comprender las verdades de hoy y así vencer de la mano de Cristo las mentiras del ayer. Finalmente, estarás lista para brillar. Mujer, a ti te digo, levántate. Disponible en su tienda favorita.